La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Eso es muy cierto, amigo, amiga, que el poder está en el pueblo, no lo olvide. A veces parece que nos olvidamos de ello, que es muy importante. Continuamos con el programa, ya sabe que estamos hasta la una del mediodía y hoy tenemos unos invitados, vienen ahí con mucho frío de la calle. Y, en fin, les vamos a presentar quiénes son y nos va a explicar Inés por qué vienen. Pues mira, hoy tenemos aquí a tres personas del colectivo Enfoco y tenemos al presidente Eulogio Rafael Blanco Molina. Qué largo, ¿no? Sí, tenemos al vicepresidente Aquilino Perales, Perales Ranchal. Y al secretario Antonio González Ávila. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien, señores? Sí, todo bien. Oye, ¿y de qué consiste esta asociación? Pues esto es un colectivo que se forma o surge a finales de 2014 de unos talleres que se realizaron en el Centro Cívico Fuensanta de fotografía y ante la necesidad de tener un grupo de personas donde poder compartir conocimientos, experiencias y difundir la fotografía como expresión artística, pues nos planteamos el formar un colectivo. Y a mediados de 2015 pues empezamos a constituir lo que es la estructura orgánica del colectivo hasta la fecha de hoy, que hemos ido desarrollando una cantidad de actividades en todo este periodo de tiempo que llevamos. Y bueno, nuestra finalidad en sí pues ha consistido en hacer charlas, talleres y fomentando todo lo que esté relacionado con el mundo de la fotografía. Aquilino, tú sabes de fotos, ¿no? ¿Te gustan las cámaras? Algo. ¿Sí? Algo, ¿no? Oye, hay una diferencia tremenda entre las cámaras antiguas y los teléfonos móviles. Hay una competencia terrible. Observábamos hace pocos días caminando por la mezquita, que hay muchísima gente, porque hay muchos visitantes aquí en Córdoba. Algunos iban con alguna máquina, con unos tubos tremendos, y otros, la mayoría, van con los teléfonos móviles. Antes, cuando tenías la cámara, tenías que llevar todos los elementos que componen una cámara, ¿verdad? Y sobre todo los carretes, que no se te olvidaran. Sí. ¿Y hiciste alguna foto sin carrete, amigo? No, pero, casi casi siempre se me acababa el carrete. No tenía suficiente. No, yo hice poco de analógica, he hecho sobre todo en digital. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que casi estamos mirando más la vida a través de un móvil que a través de otra cosa. Entonces, es la moda, es que ahora todo se ve a través del móvil, incluso fotos, pero en realidad cuando te paras a mirar una foto que hace un móvil y ya la ves en un ordenador, ves que la diferencia es brutal, tienes que ir a una cámara. Y cuando quieres expresar algo artísticamente como queremos hacer nosotros, vamos a hacer una exposición y tal, los móviles no sirven, tienes que tirar de cámara y aprender. Y eso es lo que estamos haciendo en Enfoco. Antonio, ¿sois aficionados, profesionales de la fotografía? Bueno, pues en Enfoco, un poco, como ha dicho antes aquí en la radio, de que el poder está en el pueblo, pues Enfoco lo que quiere un poco es devolver al pueblo el poder hacer fotografía, porque es un poco lo que se está hablando ahora mismo, ¿no? Se vuelve otra vez a que la gente normal pueda hacer una buena fotografía. Entonces, pues hay de todo, hay gente que es más profesional y gente que es menos profesional. Yo siempre digo lo mismo, que precisamente desde que Kodak ya hizo que la fotografía fuese para todos, pues ahora ha habido como una segunda revolución con los medios de con las redes sociales, que lo que ha hecho es que, como dice, paseas por la mezquita y todo el mundo puede hacer una fotografía. Sí que lo que dice Aquilino, hay que formarse, porque luego hay algunas técnicas que con el teléfono móvil no puedes hacer. Pero sí que puedes captar momentos y momentos muy interesantes. Entonces, Enfoco aglutina todo. Gente que hace unas fotos con cámaras geniales y gente que puede hacer fotografías con un móvil también geniales. O sea, que eso, Antonio, cada vez hay menos distancia entre una cosa y otra. Me surge una pregunta, Antonio. Cuando tú dices más profesional o menos profesional, ¿dónde está esa diferencia? Pues para mí, lo profesional o no profesional es que te dediques a eso, porque profesional solamente significa que te dedicas a eso, es tu profesión. Pero artísticamente cualquiera puede hacer una buena fotografía. Okay. Cualquiera puede hacer, incluso con un móvil puede hacer una buena fotografía. Y luego yo siempre animo a que se haga formación en fotografía, pero que cualquiera puede acceder hoy en día a tener un dispositivo que capture un momento que hay que estar allí para capturarlo. Afortunadamente hoy, no sé, la fotografía como que se ha democratizado, ¿no? Exactamente. Con el uso del móvil. Y ahí yo me gusta mucho la fotografía, no llego ni a ser aficionada, pero me gusta. Y hay una de las cosas, Eulogio, que me llama mucho la atención en un paisaje, desde el objetivo puedes captar distintas partes de ese paisaje y ser totalmente distintas. Eso no sé si tiene nombre, si se llama de alguna manera en el argot de la fotografía, pero eso me llama muchísimo la atención. Bueno, es una cosa muy común y muy corriente. A nosotros eso lo hemos visto y lo hemos vivido en primera persona, que hemos ido un grupo de personas a hacer una fotografía en un mismo sitio y cada uno la enfoca con diferente visión a través de su cámara. O sea, eso puede suceder, pero siempre va a estar esa constante de que en un mismo sitio y desde un mismo punto cada uno lo vea con diferente visión. Lo que el fotógrafo interpreta y sabe que está a través de la visión de cada uno individual. Hoy en día, volviendo un poco a lo que estabais comentando antes, que me gustaría añadir algo más, la democratización de la fotografía nos ha llevado a tener una fotorrea increíble. Hoy en día hay saturación, yo creo que hay una indigestión de fotografía y, bueno, desde un nivel aficionado o profesional, hoy profesional, bueno, se les puede definir a los que tienen una titulación académica profesional, pero no quiere decir que por tener una titulación académica sea ya profesional. Hay mucha gente sin ser profesional, simplemente aficionado, que están haciendo trabajos de una calidad inmensa, con mucha profesionalidad, y sin embargo siguen siendo aficionados. Y además la fotografía tiene lo que tiene hoy las tecnologías, que tienes que ir avanzando continuamente, tienes que tener un aprendizaje continuo, no te puedes quedar estancado ni parado en un solo elemento o en un solo concepto dentro de la fotografía. Aquilino, el asunto, gracias por eso, gracias. Aquilino, en las fotos, esa visión que decía Rafael, esa visión y esa mirada más o menos profesional, ¿qué juega? ¿El sentimiento, la emoción o la sensación que uno pueda tener ante una flor, por ejemplo? Sencillamente una flor. La fotografía, ¿es un sentimiento? Sí, es que la fotografía es un arte más. Entonces, la fotografía en origen partió de la pintura. En realidad, lo que se copiaba mucho era los cuadros. De hecho, parte de la estructura de cómo se hace una foto, básicamente parte de la estructura de cómo se hace una foto pintando, los puntos de interés y toda la técnica. Y entonces, como tal, cada uno la interpreta, porque ahí hay fotografías desde fotografías abstractas, fotografías un poco surrealistas, hay fotografías de todo tipo, como todo tipo de arte. Entonces nosotros pues enfocamos un poco también que cada uno se exprese su arte. Oye, una foto surrealista, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, hay un fotógrafo famoso que tiene una fotografía de Dalí en la cual se tiró cubos de agua, gatos se tiraron por el aire y Dalí saltaba. Entonces, pues se tuvieron que repetir varias veces, llenarlo todo agua, volverlo a limpiar y tal, pero luego la fotografía, si la ves, es Dalí saltando, haciendo un pego, con tres gatos por el aire volando y dos cubos de agua congelados en el aire. Que Dalí es surrealista. Dalí en sí mismo. En sí mismo. Sí. En sí mismo. Pero incluso hay fotografías inspiradas por Dalí con modelos desnudos que se pueden ver como sus propios cuadros de Dalí de dos formas. Si la miras del fondo, ves una figura, y si la ves desde la modelo, ves otra. O sea que también existe. Y cuando decimos que tenemos que aprender y tenemos que investigar, ¿dónde podemos dirigirnos para poder buscaros a vosotros y aprender lo que queréis enseñar o compartir? Nosotros tenemos nuestra sede en el Centro Cívico de Fuensanta. Allí solemos estar los días quincenales, alternos de cada mes. Solemos tener una charla sobre fotografía, pero preguntando a los mismos ordenanzas, les van a poner en contacto con nosotros, porque allí tienen toda la información del colectivo. Nuestra sede en sí está allí, aunque al principio estuvimos en la asociación de vecinos del barrio, pero nos trasladamos al Centro Cívico. Y simplemente eso, a través de Facebook. También tenemos una página de Facebook que se llama Enfoco Córdoba, donde también se pueden contactar, y a través de WhatsApp también podrían contactar. Qué sugeriente el nombre, ¿no? Enfoco. Sí, es Enfoco Córdoba, es sobre enfocar. Enfocar, ¿no? Hay que enfocar bien. Saber ver. La verdad que sí. Esta asociación nació el 12 de junio del 2015. Sí. Han pasado ya algunos años. Sí. ¿Qué ha pasado en todos esos años? Bueno, pues sobre todo esos años hemos tenido una trayectoria donde hemos ido participando con otros colectivos del barrio. Hemos hecho colaboraciones fotográficas, pues, sobre la carrera del barrio con la asociación de vecinos. Hemos trabajado con la plataforma Estos Desahucios en el cuarto aniversario, haciéndole todo el montaje del cuarto aniversario. Hemos trabajado también con audiovisuales sobre la mujer, sobre refugiados. O sea que hemos tenido una trayectoria que no hemos parado durante todo este periodo de tiempo. Oye, qué paradigma la voz de la ciudadanía. Me gustaría también una cosita de esa, ¿no? Sí. Ya que estamos entre amigos. Claro que, ¿no? Sí. Ya que estamos entre amigos, podríamos hacer algún día. ¿Hay alguna exposición en...? Sí, tenemos una exposición ahora mismo itinerante, que es una exposición que se denomina Patrimonio, en la cual pues hemos expuesto colectivamente 14 autores del colectivo, y hay 28 obras expuestas. A mí me gustaría poder nombrar también a ellos, puesto ya que no están aquí. Sí. Pues me gustaría hacer mención de los autores que están en esta exposición. Y los autores, pues paso a leer, que son los siguientes: José Carlos Cabello, Rafael Delgado, Antonio González, que lo tenemos aquí, María José González, Francisco Javier García, Lola Molina, Mariloli Murué, Rafael Raigón, Encarnación Rodríguez, Pilar Sánchez, Lola Tejada, Aquilino, que también está aquí, y Rafael Pedregosa, y un servidor. En fin. Veo que hay algunas mujeres. Sí. Eso está. Intentamos que sea paliativo dentro de las posibilidades. Claro, ahora mismo hay una minoría, pero también hay mujeres dentro del colectivo. Porque colectivo la mirada de la mujer en la fotografía también es importante. Sí. ¿Ves? Esa mirada de la mujer es genial. Antonio, ¿nos recuerdas dónde podemos dirigirnos para ponernos en contacto con vosotros, por favor? Pues a través de las redes sociales, puede ser a través de Facebook en Enfoco Córdoba. Buscando Enfoco Córdoba sale todo, ¿no? Sí. Y luego también pues tenemos un correo electrónico, que es enfoco@grupodefotografia@yahoo.es. Y bueno, luego también, como ha dicho Eulogio, pues se puede uno acercar al Centro Cívico, y allí preguntando, pues se pone en contacto con nosotros. Oye, como presidente y tu secretario, ¿da mucho trabajo el precio o no? Yo, ninguno. Al no, digo el precio da el mucho precio, trabajo. Ninguno. Ninguno. Además, es importante también que somos un colectivo sin ánimo de lucro. O sea, todo lo hacemos desinteresadamente. Nuestra funcionalidad es que todo el que se acerque a nuestro colectivo pueda disponer de todas las herramientas que podemos tener para poder desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de la fotografía, sea a través de charlas, de exposiciones, coloquios, talleres. Ahora mismo estamos con un taller de retrato, o sea que seguimos con la dinámica de seguir. Elogio, Aquilino, alguno de los dos, decirme cuándo podemos ver esa exposición, alguna está ya en funcionamiento, dónde y... Sí, ahora mismo está en la Biblioteca Central, hasta el día 16, hasta ¿no? El día 16. Sí, hasta el día 16. ¿Hasta qué día? Hasta el día 16 de este mes. Ah, 16, ¿no? Sí. 16. Somos cordobeses, hombre. Somos cordobeses. Eso es. Y después vamos al Centro Cívico Norte, en la Cruz de Juárez, y estaremos allí hasta el día 12, el 13 del mes que viene. Ya hemos pasado por el principio, fue en la Fuensanta, donde estuvimos en el centro cívico. Después hemos estado en la Corredera, en el centro cívico de la Corredera, y ahora está la Biblioteca Central y después en el Centro Norte. También tenemos intención de que haya más sitios donde exponerla, por ejemplo. Hay que ir al sur siempre. Sí, el sur existe. Sí. Como Teruel. Tenemos ideas de ponerla en más sitio. Estupendo. Nada, pues la biblioteca, cuando quieran ustedes acérquense, amigos oyentes, y puedan presenciar in situ la belleza de la fotografía de estos amigos de Enfoco. Cuando queráis, amigos, nos contáis nuevas historias. Perfecto. Pues, muchas gracias, encantado, Antonio, por la invitación. Gracias, Rafael, gracias, Clino. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias.